En el marco del 12 de octubre, el Día de la Resistencia y Dignidad Indígena, exigimos alto a la guerra contra los pueblos de México y del mundo. La guerra contra los pueblos del mundo se llama la invasión colonial del pueblo palestino. La guerra contra los pueblos del mundo se llama la invasión colonial de Haití. En México, la guerra contra los pueblos originarios y zapatistas se llama narcoestado. Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Alto a la guerra contra los pueblos originarios de México y del mundo. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan. A 531 años del inicio de la resistencia y rebelión de nuestros pueblos contra la guerra de invasión y conquista capitalista, y en el marco de los 27 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena, sumamos nuestras voces y luchas contra la guerra hacia los pueblos de México y del mundo. Este 12 de octubre marca el inicio de la resistencia de nuestros pueblos originarios y comunidades contra el mayor genocidio en la historia de la humanidad, contra la invasión. Contra la conquista, contra el despojo de nuestras tierras y nuestros territorios, contra el exterminio de nuestras instituciones, lenguas, cultura y tradiciones. Es decir, contra la muerte que el capitalismo global y la supremacía blanca ha producido y sigue produciendo. Escuchemos las voces de Palestina, México y Abya Yala ocupados. Porque nuestras luchas son por la vida. En México, la guerra se está enfrentando. Los pueblos originarios, pero también ya gente en las ciudades, en distintos espacios, en las fábricas, en las universidades, han dirigido todo el malestar hacia quienes los están provocando, que es para nosotros el narcoestado. El narcoestado lo vemos como este gobierno donde se compone por lo menos de tres actores principales: el gobierno, la clase política, crimen organizado, todos los grandes capitalistas. Y ellos están desarrollando muchísimos proyectos de muerte, que así es como se le ha mencionado. Estos proyectos de muerte que están realizando en todo el territorio nacional, pues son los proyectos contra los pueblos, están tratando de detenerlos y de quitarlos de sus territorios. Y si nos vamos desde la península, está lo que en muchos momentos nos han comentado los mayas, ¿no? Es el mal llamado Tren Maya, que ha fragmentado muchísimas comunidades de este pueblo, de este enorme pueblo. Además, creo que se ha evidenciado cómo se ha demostrado cómo se ha afectado a los ecosistemas que están en esta región, que además tienen recursos y bienes naturales como en ninguna otra parte en México. Y llama la atención cómo estos proyectos pues fueron abanderados por un gobierno que se dice de izquierda, junto con la Guardia Nacional y también con los pistoleros del crimen organizado, fueron avanzando y privatizando toda esta zona, y ellos le llaman pues que están llevando el progreso para los pueblos del sur de la península, pero los pueblos tienen solamente en sus manos montones de clausuras de que siga avanzando este proyecto, pues porque han dicho que una vez que se instaure este proyecto se va a destruir la vida de los pueblos mayas del sur. Pero también está el corredor interoceánico. O sea, están los pueblos de Oaxaca, de Veracruz, ¿no? Que en los últimos años han estado mostrando su inconformidad de realizar estos proyectos, que lo único que intentan es extraer, ¿verdad?, las riquezas que existen en nuestro país y sacarlas hacia afuera. Y esto no va a significar un cambio para la vida de los pobladores. O sea, los trabajos que se puedan llegar a generar, porque sí se van a generar trabajo, pues son trabajos mediocres que no van a poder resolver, ¿verdad?, llevar el alimento a la mesa. Y además, ya no solamente no van a tener un trabajo digno, sino también que no van a tener sus tierras, porque ahí de nuevo otra vez se pone en el centro de la mesa de la discusión de la posesión de la tierra, ¿verdad? todas estas comunidades, todo el sureste mexicano está siendo despojado descaradamente de sus territorios, están envenenando los ríos, los mares, en la parte de la península, los cenotes sagrados, ¿no?, del pueblo maya. Han deforestado muchísimo bosque, selva en toda esta zona, y pues los trabajos que se están ofreciendo son trabajos que no van a resolver la vida de las personas. Entonces, y si nos empezamos a mover hacia el centro del país, está el proyecto Integral Morelos, que este proyecto pues está afectando también a muchas comunidades. Hay luchas abiertas de los pueblos por tratar de conservar el agua, sus tierras, sus trabajos ancestrales, ¿no? El capital y el narcoestado siguen avanzando. No les importa lo que la gente opine, incluso no les importa si la gente se enferma o muere. Por ejemplo, en el occidente de México, está uno en Jalisco de los corredores industriales más grandes de toda Latinoamérica, no solamente de México, sino también de Latinoamérica, y ahí se ha demostrado cómo han envenenado al río Santiago y la laguna de Chapala, y esto ha provocado la muerte pues de muchísimos pobladores y también de los ecosistemas que atraviesa este río y también la laguna, ¿no?, donde la gente, la naturaleza muere, ¿no?, por todos los desechos tóxicos que vierten al agua, y esto no les interesa al gran capital. Entonces es prácticamente la misma estrategia. En el norte del país también están los pueblos del norte resistiendo contra estas empresas, ¿no?, de los acueductos que quieren realizar y llevar el agua o quitar el agua a algunos pueblos para entregarle a las ciudades, o incluso también estas exploraciones que se están haciendo de litio en todo el norte del país. Y vemos cómo el gobierno actual y en los últimos años ha abierto las puertas de nuestro país para sacar y explotar todos los bienes que se requieran del gran capital, y esto lo único que ha provocado pues es despojos, enfrentamientos en los pueblos, ¿no? Y ahora decíamos que con este terrible componente que es el crimen organizado, donde el sometimiento de estas luchas y de estos pueblos se ha golpeado de una manera cruel por el crimen organizado. Son personas despiadadas que le pueden quitar la vida a cualquier persona, a poblaciones incluso, y creo que eso es lo que se está denunciando el día de hoy, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de que la guerra en México la está haciendo el narcoestado que gobierna actualmente, y es a través de todos estos proyectos que están quitando la vida, la tierra, el agua, la cotidianidad, la tranquilidad a las personas que habitamos el México de abajo. Tanzania fuera, Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre, Palestina. Antes que nada, mis saludos y desde el Movimiento Juvenil Palestino a todos los pueblos indígenas de México, Latinoamérica y del mundo, y que estemos aquí en solidaridad y apoyando el movimiento que dice alto no a la guerra contra los pueblos de México y del mundo, y a la clase política que apoya no esa guerra. Entonces, pues de nuestra lucha palestina, estamos enfrentando muchas de las mismas circunstancias. Son cuestiones de colonización, de capitalismo, de imperialismo, que nos ha impactado a todos, específicamente en Palestina. Es una pregunta de colonización que desde hace 75 años hemos sufrido por el Estado de Israel, el Estado sionista, como le decimos. En el primer año nada más de nuestra colonización exiliaron a más de 700,000 palestinos, y por eso el día de hoy representamos la mayor población de refugiados de todo el mundo. Lo que quisieron construir los israelíes era un estado para nada más los israelíes, y los árabes, todos los palestinos, pues era un obstáculo, y por eso nos querían quitar las casas, la tierra y la vida de todo palestino, porque para ellos su propósito es controlar todo, y el enemigo de el Estado israelí es el palestino vivo, Es el palestino que dice, no vamos a dejar que ustedes nos quiten la tierra, nos quiten las vidas. Entonces, ahorita la lucha es por eso, es en contra de 75 años de colonización y en contra de el sufrimiento de nuestra gente en Gaza. Si hablamos de rehenes, tenemos 2.2 millones de palestinos que viven como rehenes dentro de la región de Gaza. No pueden salir por el aire porque no nos deja tener aviones ni aeropuertos. No podemos salir por el mar porque el mar está controlado por el ejército de Israel. Y no podemos salir por la tierra porque estamos rodeados por un muro aún más grande que otro muro que hemos visto en la historia, que tiene torres con francotiradores que nos mata si nos acercamos. Estamos protestando contra esas circunstancias de sufrimiento de nuestra gente. ¿Qué está pasando específicamente en Gaza? No son 16 años en que viven bajo estas circunstancias, desde que no pueden salir de la región. 16 años en que el Estado israelí controla todo, ¿no? Controla el agua que entra, controla la comida que entra, la electricidad, y se hace como un castigo general para toda la gente ahí. Dicen, pues si ustedes resistan, te vamos a quitar la comida. Si ustedes resistan, vamos a quitar el agua. Y es lo que estamos viendo ahorita en estos momentos, que nos han quitado todo, electricidad, comida y agua. Ya no hay nada entrando o saliendo de Gaza. Si ustedes ven las fotos en la noche, se ve que la ciudad está completamente oscura, no hay electricidad. Nada más se ven las luces de las bombas que nos están tirando los israelíes. Son imágenes devastadoras, ¿no? Y es algo que el mundo no puede negar. Y es más, el agua que sí tenemos, pues el 90% no se puede tomar, está contaminado. La comida que hay, pues no hay mucho y se tiene que compartir para pues no morirnos, ¿no? A través de los meses en que no tenemos comida. No hay espacios verdes en Gaza, no tenemos árboles ni nada. Es una de las regiones más pobladas por tan pequeño que es. Entonces todos vivimos al lado. Y imagínate cuando tiran una bomba que pesa 1,000 libras, mata a quien sea, ¿no? No es específicamente, mata a familias, ancianos, a quien sea. Y ahorita están diciendo los israelíes que pues no están atacando a familias específicas, nada más están atacando para aumentar la cantidad de violencia y generar el impacto más fuerte y más devastador que pueden. En los últimos días han utilizado algo que son bombas de fósforo blanco, que como todo lo que están haciendo es un crimen de guerra. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tiran bombas de fósforo blanco? Cuando el fósforo blanco se expone al aire, se quema a 815 centígrados. 815 centígrados. ¿Para quién está expuesto a eso? Se quema la piel completamente de cualquier persona cercana. Y para los que no se queman, que están fuera de los 50 metros o que sea, pues mueren de intoxicación del fósforo, ¿no? O si viven con problemas de salud, cáncer o infecciones que lo siguen para toda su vida. Nada más en estos días han muerto más de 1,055 personas en Gaza, más de 5,000 están heridas. De ellos son 260 niños, 230 mujeres. La gente pregunta por qué nosotros resistan. Y está basado en estas circunstancias, ¿no? Para la gente que piden a los palestinos que no resistan, les están pidiendo que se den la vuelta y mueran en silencio. Eso es algo que nadie haría. La resistencia, digamos nosotros, es una reacción natural al colonialismo. Los palestinos no son los primeros pueblos indígenas en experimentar opresión violenta y no son los únicos que han utilizado la resistencia para protegerse. Dicen muchos que pues no hubo provocación, pero la ocupación es una provocación. El colonialismo es una provocación. Los 75 años de colonialismo que hemos enfrentado es una provocación. Y esto es algo que saben claramente los sionistas. De hecho, en sus congresos mundiales en los años 30, cuando estaban planeando formar el Estado sionista. Expresamente dijeron, pues sabemos que ahí están los palestinos, la gente indígena, y que no nos va a dejar venir y quitarlos la tierra como si fuera nada, que tenemos que agarrar armas para luchar contra ellos, porque ninguna población indígena va a dejarnos quitar la tierra nada más así de fácil. Para el público que escucha, ¿ustedes qué harían si te quitaran la tierra y la casa? Si sus hijos estuvieran siendo secuestrados, torturados y asesinados. Es un momento también muy difícil y siempre lo ha sido. Se comenta también que este momento empezó solamente ahora. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo se ha organizado estas luchas antes de este momento? Incluso también, ¿cómo ha sido variada esa resistencia? Para basarnos en la historia, tiene una historia muy larga y rica de solidaridad con pues, otros movimientos indígenas y de gente que lucha para su libertad. Por ejemplo, en lo que es Norteamérica, el movimiento palestino estuvo en contacto cercano con los movimientos indígenas aquí, por ejemplo el movimiento americano indio, como le dicen en inglés, tenía contacto a diario con los palestinos. Y de hecho en los años 70, cuando se estaba manifestando mucho contra el gobierno estadounidense, vinieron para los palestinos para trabajar como seguridad, para proteger los indígenas en Norteamérica, cuando tenían que hacer sus reuniones o cuando se hicieron una reunión del concilio, porque sabían que estaban enfrentando contra gentes del gobierno y con pues otras personas racistas que los querían dañar. Entonces hasta mandaron guardias armados para asegurar que el movimiento indioamericano estuvo a salvo y que nadie se metiera con ellos. Y esto fue a lo largo de muchos años, en esas décadas, hasta que se tuvieron que regresar a Palestina y enfocarse en las luchas que estaban haciendo ahí. También hubo reuniones del Concilio de Tratados Indios en 1974, si no me equivoco. Le dicen las reuniones de Standing Rock. Y estuvieron ahí los palestinos apoyándolos y apoyando la recuperación de Wounded Knee el año anterior, en 1973, que son momentos históricos aquí en Norteamérica, completamente históricos, en que teníamos una lucha muy grande y que estuvimos muy cerca de regresarnos la tierra que nos había quitado. Igual en Norteamérica, cuando estaban reclamando tierra suyo, ¿no?, los indígenas. Entonces, estamos muy basadas en las luchas indígenas. De hecho, hace 4 días nos invitaron al movimiento juvenil palestino a participar en el Día de los Pueblos Indígenas, en la ceremonia del amanecer, en lo que le dicen la isla de Alcatraz. Es el sitio donde en 1969, hace más de 50 años, también la gente indígena reclamó la isla con cientos de organizadores y cientos de gente indígena para parte de un movimiento del impact, reclamar la tierra. Entonces, por 2 años tomaron la isla, organizaron, lo hicieron como tierra para ellos y tierra para decir a todo el mundo que deberían de seguir la ley y seguir los tratados que han dicho que esas ciudades, esas tierras que dicen que es propiedad de Estados Unidos, no es tierra indígena. Deberían regresar a la gente indígena de esas regiones. Entonces nos invitaron a estar con ellos y fuimos a hablar un poquito y ofrecer nuestra gratitud, camaradas indígenas, y decirles que tenemos mucho de aprender de más de 500 años de resistencia indígena y que nuestra lucha está basada en su lucha, que aprendemos mucho de ellos y que siempre vamos a luchar para nuestras causas. Ahorita escuchándote, los pueblos en México, yo soy de una comunidad que está en el estado de Jalisco, en México, se llama Mezcala y pueblo pertenece al Congreso Nacional Indígena. Entonces, todo lo que has dicho es la voz de lo que nosotros hemos denunciado. Entonces, en ese sentido, pues creo que va a ser bien importante que que se escuche su voz de ustedes. Nosotros veíamos en esta como reflexión que se hacía de cómo estaban pasando las cosas en México, de que estábamos solos, o sea, no contábamos con la clase política, o sea, con el gobierno, al contrario, con él era con el que nos estábamos enfrentando. Y entonces empezó toda esta movilización de la construcción de la autonomía en la vía de los hechos. ¿Y qué significa comenzar este proceso libertarios, procesos autónomos de nosotros, donde ya no estén volviendo otra vez a decirnos, porque como dices bien tú, ya se han pasado esta larga noche, 500 años de desprecio, despojo, de exterminio también, ¿no? Y veíamos que la mejor manera era pues eso, caminar como pueblos, sin el acercamiento de fracciones pues del Estado, porque eso, en las grandes movilizaciones en México, en la independencia, en la Revolución Mexicana, quienes usaban o quienes ponían el cuerpo, más bien dicho, eran los pueblos, ¿verdad? Y al final para que la clase política se beneficiara. Entonces, es algo que nos ha costado, como bien dices tú, cientos de años, poderlo posicionar en nuestra lucha, y creo que ustedes tienen todo ese legado, ¿verdad? Que tienen los pueblos de esta posvisión de larga duración de la historia, y creo que me gustaría como que explicaras ustedes con quién están caminando, ¿no? ¿Cuál es el pueblo palestina que resiste? Son todos los palestinos que están resistiendo, todos. Y depende de sus capacidades, ¿no? Pues hay ancianos que se les cuesta ya caminar, pero ayer estuve platicando con un amigo de Gaza y su abuelo, que nació en el año 1936, que vivió lo que es el Nakba, el primer año de nuestra colonización, y que era refugiado, que se fue a Gaza. Siempre rentó su casa, nunca lo compró, porque siempre dijo que yo sé si voy a regresar a mi tierra, yo tengo fe que voy a regresar. Y era muy activo políticamente. No hay palestinos que pues ya tristemente ni pueden caminar por las heridas de la guerra, y escriben y gritan y salen en sus sillas de ruedas a las manifestaciones. Hay palestinos que viven en diáspora, que mantienen la cultura viva, enseñando el idioma a sus hijos, las recetas de la comunidad, enfrentando una lucha contra las mentiras que dicen los israelíes, que la cultura nuestra no es nuestra, que nuestra comida es suya, intentando robar la cultura. Y hay muchos que resisten de todas maneras, sacrificando sus vidas y luchando contra el Estado. Entonces apoyamos a todos los palestinos, y sabemos que es su derecho internacional y legal de resistir a los colonizadores. Caminamos no solo con los palestinos que están vivos, pero también con los mártires, que para nosotros ellos son los más sagrados, porque lucharon al máximo nivel y sacrificaron al máximo nivel, dieron sus vidas para la lucha. El Ibrahim al-Nabulsi, Odi Tamimi, son unos que en estos años nos ha dado mucha luz y fe, porque sabemos que ellos sembraron las semillas de la revolución, y ahorita nos toca a nosotros sembrarlos. El Ibrahim al-Nabulsi le decían el león de la ciudad de Nablus. Nablus es una ciudad lado oeste de Palestina. Lo mataron al Ibrahim al-Nabulsi durante lo mataron el ejército israelí. Él era luchador revolucionario y luchador, y organizó con los otros jóvenes de su ciudad para proteger a la gente, y también para pues enfrentar a los militares cuando entraron a la ciudad, que era casi a diario. Él luchó en el contexto de que los niños de su ciudad tenían que caminar con testamentos en sus bolsas, por si caminando a la tienda los israelíes los mataron, o caminando hasta la escuela. Entonces él formó parte de un grupo que quería resistir con todo lo que tenían, con todo lo que podían, para proteger a los jóvenes, a la comunidad, a todo palestino. Él y miles de jóvenes, hay los que son los que nos nos da vida y da vida a la resistencia. Él nada más tenía 18 años cuando lo mataron y sabía que puede que me matan, puede que yo no sobrevivo, pero yo sé que la lucha va a sobrevivir y que el sacrificio que hago ahorita va a valer la pena por todas las generaciones que vienen después de mí. Tenemos esa frase en la mente, ¿no? De que ellos plantaron las semillas y hay que seguir sembrándolas. Y podemos ver a la historia de increíble, las zapatistas y todos los pueblos indígenas de México que han luchado solo sin el apoyo de la clase política o quien sea que dice con palabras que nos apoya, pero sabemos que materialmente no nos ha dado nada más que de robarnos y castigarnos por nuestra lucha. Sabemos que solo nos podemos liberar basándonos en nuestra comunidad, apoyándonos y politizando a nuestra gente, que podemos liberar una visión y un sueño de nuestras comunidades libres del capitalismo, libres del colonialismo, en que podemos vivir y celebrar nuestra cultura y celebrar nuestros antepasados que nos ha dado todo. El sueño de poder regresar a Palestina y comer la fruta de nuestros árboles y sembrar los olivos, cultivar la fruta del nopal. Eso es el sueño de todo palestino. Es el sueño que da vida a la resistencia. Nosotros le llamamos la lucha por la vida. Sí. Recuperar la vida y volverla a poner en el centro de nuestros pueblos, de nuestras organizaciones. El día del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear. Quienes crean estos estados, pues son los bancos, ¿no? Entidades financieras enormes que han existido desde el principio de la historia, desde hace 2000 años. Ellos pues son los que han creado la ideología de estas entidades, y pues es, como lo hemos visto a lo largo de la historia, pues es evidentemente racista, ¿no? En Estados Unidos pues es creado este país de manera muy estratégica. Los ingleses esperaron a que los españoles, que en ese entonces ni siquiera existía España, y algunas otras, Portugal y Francia, ¿no?, fueran a lo largo del planeta, y ya los ingleses primero se establecen aquí en un espacio muy pequeño, en el norte de este continente, y ya después que está consolidado el Estado mexicano, ¿no?, en un momento que ellos consideraron el mejor, deciden quitarle más del 60% del territorio que ellos ya habían robado a los pueblos indígenas. El caminar de países como este, pues ellos crean esta idea de superioridad racial, pues creada en Europa y después exportada hacia sus diferentes colonias, ya después convertidas en países. Y pues vemos grupos, sus medios, que son todos evidentemente racistas, y y esta es la idea de supremacismo blanco, ¿no? Que pues vemos hasta la actualidad, y que en países como este se ve que pues los malos siempre son otros, ¿no? Mientras las drogas provienen del extranjero en este país, los muertos, por cierto, y la violencia, las cuestiones más negativas del narcotráfico, pues siempre están en otros lugares como en México, ¿no? México pone los muertos. Curiosamente, sigue habiendo miles y miles de muertos, miles de desaparecidos, incluso en un gobierno progresista que pues ya rebasa otros gobiernos, ya rebasa a los panistas, ya rebasa a los priistas, y pues la gente, alguna parte de la población, desafortunadamente sigue creyendo en personajes de la política actual. Entonces es muy lamentable el escenario que tenemos en nuestros diferentes países del sur, y pues ahí se ve que todo esto está en juego, pues la razón, ¿no? Está en juego la conciencia humana, porque hacia donde va esta apuesta del mercado, esta apuesta de los grupos de poder, pues es hacia el desarrollo todavía más grande del mercado, ¿no? este sistema neoliberal, ¿no? Que pues ahora son las empresas las que toman el control prácticamente del planeta. Son estas empresas las que dictan cómo se debe regir la sociedad. Una sociedad que pues sea consumista, que no pregunte, que esté callada, que no analice. Entonces pues está en juego la razón, la humanidad, está en juego pues miles y miles de años de historia, en donde pues prácticamente ahí nos muestra cómo es que es la realidad del ser humano, ¿no? La realidad de la naturaleza, ¿no? Y por ende pues está en peligro la misma vida al devastar toda la región para sacar el petróleo y convertirlo en plástico, o talar los árboles para convertirlos en papel, o ver, digamos, la naturaleza como materia prima, que es la apuesta también de los países industrializados, de los países hegemónicos, pues está, digamos, en juego la vida por eso. Si ahorita vemos que esto del calentamiento global es una realidad, pues imagínate, ¿no? Con tanta guerra, ¿no? Con tanta devastación de la naturaleza, pues estos cambios que ya las islas prácticamente del planeta están tendiendo a la desaparición, pues eso sería catastrófico en algunos años, ¿no? Algunos dicen que en 30, 40 años, pues ya las islas, gran parte de las islas del planeta, pues están desaparecidas. Entonces eso repercutiría muchísimo en diferentes especies y bueno, eso se traduce a esto, ¿no? A que si la humanidad no pregunta, que si la humanidad no analiza, no toma una postura, es por ello que decimos que la solución viene de abajo, ¿no? Viene de los pueblos, no viene de una empresa, no viene de un gobierno, porque pues ellos han utilizado todos sus aparatos ideológicos y represivos para enfocarlos hacia el desarrollo del capital. Las iglesias, ¿no? Las empresas, las escuelas, todo está encaminado hacia que el capital prevalezca, ¿no? Es por ello que incluso pues ahora en estas escuelas alternativas o en los medios alternativos podemos vislumbrar un poco de la realidad. Y solamente así, desafortunadamente China y Rusia, ¿no? Que se verían como alternativa, pues no plantean más que la misma cuestión, ¿no? China ha esclavizado a su pueblo para ser la fábrica del planeta desde hace ya prácticamente un siglo, ¿no? Y con la devastación de su territorio, de sus zonas naturales. Y Rusia, aunque tiene un discurso muy bonito, ¿no? De la soberanía de los pueblos, pues no es más que también lo mismo, ¿no? Están planteadas ambas en economías extractivistas que arrasan con todo, ¿no? Entonces, pues ese es el panorama que tenemos y pues por ello decimos, pues no hay más que la organización social desde abajo, desde los pueblos. Porque nuestras luchas son por la vida. Oye, que estamos aquí. Mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos, hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calaboy bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Tupac se llama Tupac. Por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos.